los dos. Fuera la primera vez, lo entendería. Sonrisa y te entregarás de nuevo a mí. Ahora dices que te quedas, que me amas y que nunca más te irás de mí. Niña, ya no juegues, que me matas. Hay veces que siento tanto que te amo, otras veces que te odio, corazón. Hoy decidiremos los dos.